pasando. Eres mi guardián, eres mi guerrero. Eres la mano que me guía, eres la luz que me ilumina. Eres mi guardián, eres mi guerrero. Eres la fuente de agua viva, tú eres el pan que da la vida. Llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba, cuando a nadie le importaba lo que me pasaba. Cuando la gente criticaba, me discriminaban, me señalaban, me humillaban y me pisoteaban. Pero a ti no te importaba que yo fuera un fracasado, que estuviera en el pecado y que fuera mal hablado. Pandillero más buscado, que era a veces azotado, le ha tirado, se ha salvado, nunca lo han matado. Esto es mucho más que suerte, me salvaste de la muerte. Y aunque yo no puedo verte, hoy quiero agradecerte. Esta canción hacerte con tan solo conocerte. Cada letra, cada nota solo me hace más quererte. Me sacaste de ese fango y ahora tengo tu respaldo. Tengo que aprovecharlo y no pienso darlo. Mejor dicho, agarrarlo para nunca descuidarlo. Compartirlo, dividirlo, aunque eres mi guardián, eres mi guerrero. Eres la mano que me guía, eres la luz que me ilumina. Eres mi guardián, eres mi guerrero. Eres la fuente de agua viva, tú eres el pan que da la vida. Experiencia poderosa y misericordiosa, piadosa como en ninguna otra cosa. Aquí se goza en su presencia amorosa, majestuosa, hermosa como una rosa. Aunque camine por valle de muerte, nada temeré. Yo te seguiré, en ti confiaré. Por duro que sea el camino, yo te seguiré. Y si me caigo, me levantaré, no te dejaré. Eres la fuente de agua viva, tú eres el pan que da la vida.